en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al 101.4. Sintonizas con la radio El Deporte. Esto es Teleelch en Radio Marca. Bienvenido también si nos escuchas y ves en Teleelch o si haces una cosa u otra en teleelch.es, nuestro portal multimedia para que nos puedas escuchar o ver desde cualquier parte del planeta Tierra. Buenas tardes. Finalmente se cumplieron los peores presagios para el centrocampista del Elche, Javier Matilla, que tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y se pierde la temporada. Será operado el 14 de diciembre. Los jugadores alertan sobre la maldición de los mediocentros. Ya han caído dos con idéntica lesión, Mandy y Matilla, habla Robert Correa. Sí, da la casualidad que, bueno, el fútbol muchas veces son casualidades y da la casualidad que justo los dos que se lesionan del cruzado son medio centros. ¿El por qué? A lo mejor el porque ellos tienen cambios de direcciones cuando pierden pelota, no sé, Matilla, por lo que sé, fue solo, o sea que no fue algo con otro compañero del equipo rival y, pues lo que te digo, sí tocamos madera porque es una lesión bastante dura, bastante complicada, que luego recuperarse no es solo cuando pasa los 6 meses, porque sí que es cierto que luego tiene un proceso de que la musculatura otra vez vuelva a ser la misma, tú te vuelvas a encontrar bien, es mucho tiempo parado y la verdad es que yo personalmente toco madera para que no me pase nada. Pues toca madera, porque desde luego parece que les haya mirado un tuerto. Los dos mediocentros y además los dos con características muy específicas. No hay otro jugador, yo creo que igual. Hombre, parecido a alguno, pero igual ninguno. Ni un organizador como es Matilla, ni un recuperador como es jugador de contención, como es Mandy. Por ello el club está buscando en el mercado invernal. Si es que la Liga de Fútbol Profesional le deja, para ello habrá que liberar masa salarial. Por otra parte, sigue el carrusel de lesiones para el hispano-bosnio Eldin Hadžić. El club ha confirmado otra rotura fibrilar, esta vez en el sóleo. No volverá hasta 2017. Por tanto, Toril tiene de momento 5 bajas. Matilla, Eldin, Mandy, Paul y el sancionado Alex Fernández. El técnico, eso sí, cuenta con las altas de Nino, una vez cumplido el partido de sanción, y Josete para el partido frente al Mirandés. El lateral derecho Robert Correa avisa de que en el Municipal de Anduba el próximo sábado el equipo que no compita y salga enchufado perderá. Robert Correa ha reconocido que la plantilla puede dar más. Es cierto también que hay que examinarlo, que casi siempre todos los partidos que ganamos son aquí en casa. Luego vas a jugar fuera y el contrario en su casa es muy fuerte y es... Sí, también, pero te he dicho que casi todos los partidos que hemos ganado han sido en casa. Entonces, bueno, es cierto que luego, pues, ¿el equipo puede dar más? Yo creo que sí, porque jugadores, si cuando jugamos aquí bien, también lo podemos hacer, no sé, en Soria. Es cierto, como te digo, que fuera de nuestro campo es más complicado. La gente allá aprieta, están en su campo, quieren quedarse los 3 puntos, como a nosotros nos pasa aquí. Entonces, bueno, yo creo que si el equipo puede dar más, sí, mi respuesta es sí. Está claro, jugador. Pues está claro, sí puede dar más porque esa era la respuesta a la pregunta de por qué no ganan 2 partidos seguidos y por qué parece que se relajen tras ganar, Y luego, pues aprietan el trasero para cuando vienen de perder volver a ganar. Bueno, pues esa era un poco la respuesta que luego escucharemos en más profundidad, con mayor amplitud, pero reconocía que sí, que pueden dar más. Vamos a ver si lo hacen este próximo sábado a las 6:15 en el municipal de Anduba, donde el Elche, bueno, pues no ha conseguido malos resultados este año. Recordamos, si no recuerdo mal, el 5 de septiembre en la Copa del Rey eliminaba, eso sí, en la tanda de penaltis al Mirandés. Se adelantaba con gol de Guillermo, luego marcaba, remontaba el Mirandés y se ponía 2-1, pero en el tramo final Nino, que se estrenaba, marcaba el empate a 2 y luego en la prórroga, recuerdo un partido con calambres, con muchísimo calor. El partido comenzaba con 37 grados de temperatura en septiembre en Miranda de Ebro, la localidad burgalesa. Esto está cambiando demasiado y no tiene buena pinta, estos cambios de temperatura o este calor en esas zonas. Y lo cierto es que ahora se van a enfrentar con una temperatura muy distinta, dará diametralmente opuesta. Allí se espera, para ese día la máxima son 8 grados, la mínima 1 grado. Es decir, que al filo de las 6:15, ya de noche, pues estaremos en torno a los 3-4 grados aproximadamente. Nada que ver con los 37 de hace apenas 2 meses y medio. Por tanto, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que el Mirandés, allí se han conjurado y están hablando de que van a ganar sí o sí al Elche para empezar a salir de la crisis. Bueno, pues ya sabemos cómo va a salir el Mirandés. Solo hay que poner el vídeo de la primera parte de Soria para ver cómo salió el Numancia y cómo no tiene que salir el Elche ese partido. Es decir, no tiene que salir durmiendo, no tiene que salir en primera, no tiene que salir pensando que con la calidad les van a superar. Todo lo que ya sabemos. Sin intensidad, tienen que en cada balón disputarlo como si fuera el último. Esto puede parecer una exageración, pero o compiten de esa manera o el Elche volverá a adelantar Papá Noel y los Reyes Magos, los regalos, un año más en el mes de diciembre. El Elche suele ser experto en revivir a los colistas, en resucitar a los muertos deportivos. Sé que puede parecer o sonar a chiste, a broma, no lo es. Los que llevan tantos años como yo en esto, y hablo de aficionados, saben que decimos la verdad. El Elche es un especialista. Y este año solo hay que mirar los números para ver que precisamente los rivales de abajo son los que se le han atragantado al conjunto blanquiverde. Cuando fue a Almería, el Almería estaba en descenso, la pifió. Mal partido. Desastre de partido, dicho por el entrenador. Cuando fue a Soria, empatamos, pues gracias a que tuvo esa reacción torera en la segunda parte, el Numancia en descenso, nos pasó por encima en la primera parte. Alcorcón, más de lo mismo. No había ganado ningún partido. Le ganó al Elche. Estaba en descenso. El Nastic vino como colista. Con 3-1 pensábamos que le habíamos ganado ya. Se puso 3-4 y gracias a Dios todavía rescatamos un punto. Y hablando de 4 colistas contra los que ha jugado el Elche y no ha sido capaz de ganar en ninguno. Con ello, pues está muy claro que como el Elche piense, que sé que no lo va a pensar, que el partido va a ser fácil, mejor que ni viaje. Pero para ganar ese partido, o al menos para no perderlo, tiene que salir a ganar. Parece una perogrullada, pero no lo es. ¿Y cómo tiene que salir a ganar? No de boquilla. Porque a ganar salen todos, salimos todos en cualquier partido y en cualquier deporte. Pero una cosa es creértelo, y otra, decirlo porque queda bien. Toril tiene que inyectarle en vena a los futbolistas a las 6:10 de la tarde, 5 minutos antes, en el calentamiento. Bueno, si es posible, ya la media hora del calentamiento, porque habrá que calentar a fondo con 3 o 4 grados de temperatura. Tiene que inyectarles en vena intensidad, agresividad, bien entendida, deportivamente hablando. Competir a tope, fajarse, disputar cada balón como si fuese el último. Si hacen eso, si compiten como el Mirandés, que no me cabe la menor duda de que va a salir a por todas, va a salir con el colmillo afilado

1:37, una hora menos, perdón, una hora menos en Canarias y una hora más en redifusión, si lo estás escuchando en redifusión. El Elche se prepara para el partido frente al Mirandés y no va a tener a Matilla. El problema no es que no lo tenga para este partido, es que no lo va a tener para toda la temporada. Ayer, al filo de las 2:25, pues los peores presagios se cumplieron para el centrocampista ilicitano, se le diagnosticó una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Se la hizo él solo en un mal gesto. Y bueno, igual que Mandy se lo hizo a principio de temporada, pues estas lesiones, por desgracia, suelen ocurrir siempre, casi siempre de la misma manera. No es una entrada de un contrario, es uno mismo que se le queda enganchada la rodilla y hace crack, cruje y se acabó la temporada para Matilla, que será operado el próximo día 14, miércoles 14 de diciembre, con lo que, bueno, pues es una baja sin duda muy importante. La de Mandy ya la era. Un jugador de corte muy específico, un mediocentro defensivo. De hecho, algo tendrá que ver posiblemente esa ausencia para que el Elche pues haya sido todo este primer tercio de liga uno de los equipos más goleados. Ahora mismo es el segundo más goleado. Menos mal que es el máximo goleador. Pero lo de Matilla, pues todavía yo diría que es peor, porque para un entrenador con la filosofía de Toril, que se centra, que lo basa en ser ofensivos, en dominar los partidos y tener el balón, pues es casi más importante, casi sin el casi, es más importante un jugador, un mediocentro organizador de corte técnico como Matilla, que un mediocentro de corte defensivo como Mandy, que todos son importantes, pero en este caso estamos hablando del hombre con más calidad técnica y cualidades para sacar el balón desde atrás. Es el único organizador específico. Dorca no es ese futbolista, tiene muy buenas condiciones, Alex Fernández lo mismo, Lolo exactamente igual, Pelayo yo creo que lo vemos más ya como un hombre con llegada y que le da profundidad al equipo, pero ese jugador con temple, que viene a recibir el balón, que todos los jugadores le buscan para decirle, oye, toma, el problema es tuyo, toma la bola y con criterio sácala. Ese era Matilla y es una baja muy importante. El problema es gordo, porque un sustituto es muy difícil encontrarlo. Siempre vamos a lo mismo. No, en el mercado de invierno, sí, en el mercado de invierno, ¿qué organizador vas a encontrar tú que esté para jugar ya y que no lo esté haciendo en su equipo? Si lo está haciendo en su equipo, difícilmente va a venir al Elche. El Elche además no tiene dinero, está pelado. Está en concurso de acreedores y con el límite salarial de la Liga, que de momento impide, mientras el Elche no suelte el astre, no allane el camino, dando alguna baja, la Liga no permite que el Elche fiche. De hecho, todavía lo de Nauceta Alemán, el ex de Las Palmas, que podía haber fichado hoy, mañana, o hace dos meses, porque está en el paro y no hay problema mientras tenga ficha libre, no ha fichado por eso. Porque la Liga no le permite al Elche mientras no libere masa salarial. Pero vamos a ponernos en el caso de que el Elche tenga dinero para ello. Un organizador que se precie vale mucho dinero. El Elche no lo tiene. Vamos a suponer que se pone uno a tiro. Tendrá que ser que no esté jugando, porque si está jugando no va a venir. Y si está jugando y viene, algo falla. Si no está jugando, puede ser bueno. Pero ya estamos con el tema de que le falta ritmo de competición, tiene que aclimatarse. Bueno, ese sería el menor de los problemas. El mayor de los problemas y lo verdaderamente difícil es acertar con un futbolista de calidad y comprometido. Y que además puedas económicamente llegar a poder pagarle o alcanzar un acuerdo, una cesión con su club. No es fácil, no es fácil porque estamos hablando del organizador, de un jugador muy específico. Hoy le preguntábamos a Robert Correa precisamente, bueno, pues qué opinión tenía del compañero de esta grave lesión y cómo está el vestuario. Pues la verdad es que ha sido una pena porque era un chaval que bueno que se había recuperado hace poco también de la misma lesión. Todos lo sabíamos que le había pasado bastante mal. El tío es un currante, se había recuperado, estaba cogiendo aquí una sensación increíble, como él dice. Estaba jugando a buen nivel, incluso iba mejor. Y la verdad es que él jodido por la lesión y nosotros muy jodidos también, porque para nosotros es un jugador que nos da mucho. Un jugador que nos da mucho. Por cierto, Javier Matilla, que tenía hablado con el director deportivo una ampliación de contrato, en este caso una renovación de contrato y una subida del sueldo. Y yo creo que si el Elche, lo decía ayer, si el Elche es un club señor, que tiene que serlo, en estos momentos es cuando se demuestra. El movimiento se demuestra andando. Y en estos momentos a Matilla hay que ofrecerle la misma renovación que tenías pactada con él. ¿Qué es una faena lo que le ha pasado? Hombre, pregúntaselo al jugador. ¿Que para el club lo es una faena? Sí, porque va a tener que seguir pagándole y va a tener que pagar a otro. Pero esto es el fútbol, estas cosas pasan. Pero ahora es cuando hay que demostrar el señorío y cuando el Elche tiene que ofrecerle esa renovación. Y más en estos momentos. Y Matilla ha demostrado su compromiso y se va a poner bien. En julio, en agosto, en septiembre, no lo sé. Los 7 meses que dicen los doctores Ripoll de Prado y Quesada cumplen en julio. Es decir, para empezar la pretemporada, Matilla podría empezar la pretemporada. Bueno, pues tiene ahí 2 meses para intentar ponerse bien y ser un jugador para la próxima temporada. Pues ojalá que al 100% y que no tenga ya ninguna secuela. Sé que alguno pensará, hay futbolistas que han tenido esta lesión 2 veces y no se han recuperado. Por ejemplo, pongo un caso, Pere Martí. Le costó tanto que al final se retiró. Tuvo 2 veces la misma lesión. Pero voy a poner otro caso, Miguel Linares. Tuvo las 2 veces, o sea, tuvo 2 veces la misma lesión aquí en el Elche y en el Oviedo lleva disfrutando de su segunda juventud, marcando goles, pues no sé cuántos años ya. Es decir, y hoy en día, con lo que ha avanzado la medicina, con lo buenos que son los doctores y con la voluntad que el futbolista le ponga, no tengo duda en que se puede quedar bien. Por eso digo que a Matilla, si se le ha prometido esa renovación, hay que hacerla efectiva cuanto antes para demostrar, insisto, ese señorío por parte del club y esa seriedad por parte del club. Se le preguntaba a Robert Correa, pues por esa, no sé llamarlo maldición, llamémoslo casualidad, pero qué casualidad, ¿no? En 3 meses, 2 mediocentros muy específicos se han lesionado de lo mismo, de esa rotura de ligamento cruzado anterior. Sí, el equipo está muy bien, está contento. Esta no era la respuesta, sino esta. Sí, da la casualidad que, bueno, el fútbol muchas veces son casualidades y da la casualidad que justo los dos que se lesionan del cruzado son mediocentros. El porqué, a lo mejor el porqué ellos tienen cambios de direcciones cuando pierden pelota, no sé. Matilla, por lo que sé, fue solo, o sea que no fue algo con otro compañero del equipo rival y pues lo que te digo, sí tocamos madera porque es una lesión bastante dura, bastante complicada, que luego recuperarse no es solo cuando pasa los 6 meses, porque sí que es cierto que luego tiene un proceso de que la musculatura otra vez vuelva a ser la misma, tú te vuelvas a encontrar bien, es mucho tiempo parado, y la verdad es que yo personalmente toco madera para que no me pase nada. Toca madera, y es que ya no se fían. Bueno, el que tiene que tocar madera, y si es posible de nogal, de pino, de teca, de macizo galaico, si hace falta, es Edin Hajek. Lo de este chaval verdaderamente es... para él tiene que ser un drama, por muchos motivos. Si hay alguien que no quiere lesionarse, es él. Si hay alguien que después de fichar en el mercado de invierno y quiere demostrar las expectativas que se crearon en torno a su figura, que además se le fichó por 3 o 4 años, es él. Si hay alguien que después de no poder demostrarlo toda la temporada pasada y ya se hablaba de que es que viene fastidiado, que si la rodilla la tiene hecha polvo desde hace tiempo, empieza la pretemporada y se vuelve a lesionar. Reaparece el día de Levante y a los 30 minutos se lesiona. Y ahora ve la luz del túnel, empieza a jugar en Almería un poco, el otro día ya media hora, y se lesiona otra vez previo al partido frente al Mallorca. Otra rotura fibrilar confirmada por el club. Hasta el año que viene, hasta 2017, no estará. ¿Es un cúmulo de desgracias? ¿Es mala suerte? Yo no creo en la mala suerte, yo lo que creo es que tiene un historial clínico en el que evidentemente algo falla. Algo le falta, algo le falla, algo está pasando y no hay manera de dar con la tecla, o es que va a ser de por vida. No lo sabemos. Pero desde luego tengo claro que el que peor lo tiene que estar pasando es el chaval. Vamos, lo tengo clarísimo, porque si yo estuviera en su lugar estaría hundido. Porque mentalmente, ¿cómo sales de eso? ¿Cómo te recuperas? Claro, si tiene que estar asustado cada vez que empiece a entrenar y a jugar. Dirá, ¿cuándo me toca la próxima? Si es que a este paso, Matilla va a jugar antes que él. No quiero exagerar, pero es que lleva lleva un año sin poder demostrar su enorme valía. Una pena lo de Eldin, porque además es un futbolista llamado a marcar las diferencias en este Elche. Pero, por desgracia, no lo va a poder conseguir, al menos en lo que queda de año. Le deseamos lo mejor, sin duda, una pronta recuperación y que, la mala fortuna o el trabajo específico de los médicos dé por fin resultado para el próximo año. ¿Cómo está el equipo tras la victoria frente al Mallorca? ¿Convencidos de que pueden dar ya ese salto de calidad y ganar dos partidos seguidos? Sí, el equipo está muy bien, está contento. Ha sido una victoria, como tú dices, muy importante contra un muy buen equipo como es el Mallorca, que tiene unos jugadores muy, muy buenos. Yo ya los conocía de alguno como Brandon, por ejemplo, de que me había enfrentado hace un par de años con él. O sea que no me sorprendía el nivel que estaba dando. Y el equipo pues ahora intentar trabajar para la semana que viene conseguir otros 3 puntos, que es lo que queremos, y intentar enganchar 2 partiditos que estoy seguro que nos darán un salto de calidad. La semana que viene no, en 3 días, el próximo sábado es el partido. Por ser aquello, lo típico, ¿no? Es colista, se pueden relajar por aquello que sea colista, es que esto debería estar prohibido en cualquier plantilla, y menos en la del Elche. Si la persona que lo mire de fuera sí puede parecer eso, pero yo creo que no, porque como se ha visto en segunda división hay una igualdad increíble. El Mirandés está con 16 puntos, es decir, que tampoco es que esté que lleve 6 puntos. Cualquier equipo en esta segunda división te puede ganar y entonces el equipo está lo que te digo, concentrado, porque el equipo quiere sacar 2 victorias seguidas y nos gustaría mucho. Y allí os digo que se han conjurado, el Mirandés, están hablando de que es una final, de que va a ser el primer partido de la reacción, de que van a ganar. Sí, es normal, ellos allí llevan una racha negativa, que cualquier equipo cuando lleva una racha negativa va todos los partidos a muerte. Es cierto que ellos también luchan contra ellos mismos, porque es cierto que cuando tienes una racha negativa la cabeza muchas veces te traiciona. Y esperamos hacer un buen partido y poner las cosas muy difíciles para que ellos mismos se pongan nerviosos y no les salgan las cosas tan fáciles. Lo que tiene claro es que espera un partido muy intenso y da las claves para allí ganar. Pues espero un partido muy intenso, espero un partido que el que no compita al fin y al cabo va a ser el que se va a ir de vacío del partido. Y lo que te digo, quien tenga menos errores, como pasa en segunda división, el que se lleva los 3 puntos. El que no compita perderá. Se entienda por el que no compita, el que no muerda, el que no le ponga toda la sangre al partido, el que tenga menos errores ganará. Pues sí, es muy posible. No olvidemos que el Mirandés es un equipo atípico en la categoría, que juega siempre con un 4-3-3, que le gustan los partidos ida y vuelta, que ataca mucho. Es el más goleado, le han marcado 24 goles. El Elche, eso sí, no le va a la zaga, lleva solo uno menos, 23. Pero es el duelo entre el máximo goleador, el Elche, el que más goles mete en segunda, 24 en 16 partidos, y el más goleado, 24 en los mismos partidos. O sea que esto promete. Vamos a ver si es para bien del Elche Club de Fútbol. ¿Qué hay que hacer para ganar este partido? Yo creo que nuestro estilo de juego no lo debemos de cambiar. Jugamos ayer el partido de Copa, lo hicimos bastante bien. Pienso que hay que ir con esa idea, porque si vas con otra idea de intentar cambiar tu juego y de hacer una cosa que a lo mejor no se te da del todo bien, creo que llevas las de perder ya desde el principio. Es cierto que habrá que hacer algunas modificaciones, pero con nuestra idea de juego muy clara, y sobre todo allí a muerte competir todos los duelos, porque es un equipo y un campo que te requiere mucho eso, que todos los duelos sean al 100% y que no se te escape ni una. lo ha repetido varias veces en varias preguntas. Competir todos los duelos, esa es la clave. Balón dividido, hay que entrar con fuerza, hay que disputarlo sin hacer daño, pero demostrando aquí estoy yo y vengo a ganar. Hasta el momento hemos visto un Elche irregular, capaz de lo mejor y de lo peor. ¿Por qué? ¿Es un tema mental? Yo creo que en el fútbol hay dos rivales en este caso. Que uno es el contrario y otro la cabeza. Yo creo que muchas veces el contrario es el que no te permite el hacer buen juego y es por eso que hay fases en el partido que, por lo que sea, pues no dominamos, no estamos tan acertados y eso yo pienso que es acierto de ello. Es cierto que hay a veces que nosotros mismos, pues como se vio a lo mejor el día del Numancia, que en 10 minutos es cierto que tú no puedes permitir que te metan 10 goles. Dos goles en 10 minutos, perdón. Entonces, bueno, es cierto que a lo mejor hay a veces que el equipo no sale del todo lo enchufado o... No te sé decir exactamente, yo creo que es eso, que a lo mejor no salimos del todo enchufado, que bueno, que a lo mejor como tú dices, pues piensas que vas a ganar el partido, que vienes de jugar un buen partido, que va a ser todo bueno y va a ser todo más fácil y no. Y cuando te quieres dar cuenta, pues lo que te digo, el día de Soria nos meten dos goles y luego el equipo, bueno, es cierto que este equipo mentalmente, como tú dices, lo mismo que a lo mejor para mal muchas veces, para bien en la hostia porque se repone y muchas veces hemos remontado partido y lo saca con facilidad. Y le preguntaba, yo personalmente le preguntaba, ¿por qué no han sido capaces de ganar dos partidos seguidos? Da la sensación de que ganan un partido y al siguiente quitan el pie del acelerador, ya no salen con la misma intensidad, y que luego pierden y el siguiente, pues tras las críticas y verse ahí en mitad de tabla otra vez, cerca del descenso, vuelven a apretar. ¿Qué pasa? ¿El por qué? Bueno, yo creo que será un partido... Esta no, sino esta es la respuesta. Es cierto también que hay que examinarlo, que casi siempre todos los partidos que ganamos son aquí en casa. Luego vas a jugar fuera y el contrario en su casa es muy fuerte. Y es... Sí, también. Aquí le decíamos que sí, pero también fuera de casa el Elche ha hecho partidos brillantes en Zaragoza, en Huesca. Bien, también, pero te he dicho que casi todos los partidos que hemos ganado han sido en casa. Entonces, bueno, es cierto que luego, pues, ¿el equipo puede dar más? Yo creo que sí. Creo que sí, porque jugadores, y cuando jugamos aquí bien, también lo podemos hacer, no sé, en Soria. Es cierto, como te digo, que fuera de nuestro campo es más complicado. La gente allá aprieta, están en su campo, quieren quedarse los tres puntos, como a nosotros nos pasa aquí. Entonces, bueno, yo creo que si el equipo puede dar más, sí, mi respuesta es sí. Está claro, jugadores tenemos, se ve en el campo cuando jugamos aquí en el Martínez Valero, que jugamos bien y que hacemos ocasiones de gol y esperemos, como te digo, en Anduba, pues poder llevarnos los tres puntos. Nos deja otro titular. La verdad es que las ruedas de prensa este año son más jugosas que otros años. Y Correa da gusto escucharlo, pues es un chaval muy humilde y que además es de los que dice lo que piensa, ¿no? Y no de los que piensa lo que dice. Yo prefiero los primeros y ahí deja otro titular. El equipo puede dar más. También se le ponía como ejemplo, pues no repetir los errores, por ejemplo, en Soria, que también era uno de los colistas, y el equipo salió carajotado y en los primeros 10 minutos lleva perdiendo por 2-0. Anduba y el Mirandés puede ser un partido similar. Te digo sinceramente el partido de Soria porque, bueno, fue el partido que empezamos perdiendo 2-0 y fue el partido que creo que ha sido que hemos jugado fuera de casa, el que más claro se ha visto de principio, a lo mejor que nos han pasado un poco por encima. Por eso te comentaba. Pero bueno, sí, sabemos que no puede volver a pasar y por eso intentaremos salir a tope, al 100% e intentar llevarnos todos los duelos desde el principio. ¿Hacen cuentas de los puntos que necesitan para terminar, irse de vacaciones de Navidad en playoff? Recordemos que tienen un par de días más, en vez de venir el lunes por la mañana 26, si sacan, pues de los tres partidos que quedan, si sacan 5 puntos más, vendrían el martes por la tarde, tendrían casi 2 días más de descanso. ¿Hacen cuentas para ello? No, nosotros, bueno, como sabéis, no sé quién fue el que lo puso por Twitter, que yo lo vi, hay unos días más de vacaciones, eso ya lo sabéis, está claro. Entonces lo que nosotros queremos primero conseguir ese objetivo, que es el objetivo que ha puesto un poco el míster, y luego ya si podemos sacar más de ahí sería perfecto, está claro. Pero no nos hemos puesto en mente el irnos en Navidades en playoff, por mí me encantaría, igual que a vosotros, pero no lo hemos puesto. El objetivo es ese, sacar los puntos que hemos determinado y si podemos sacar más, muchísimo mejor. Pues de los 9 puntos que quedan, 2 salidas y un partido en casa, hay que sacar al menos 5 para irse de vacaciones en playoff. Esas son mis cuentas. No os perdáis lo que dice cuando se le preguntaba si este año es una gran oportunidad para todos, un buen escaparate del Elche Club de Fútbol. Sí, este club es la hostia, te lo digo así. Esto es la hostia, esto es un escaparate de lujo. Es, al venir aquí a jugar es... Bueno, el otro día hablaba precisamente con mi compañero Raillo y me lo decía, dice, joder, qué campazo, tío. Dice, y se lo dije, digo, mira, Raillo, tío, digo, este club es la hostia. Todo, cómo está montado, las instalaciones que tiene, la gente que está pendiente de ti, lo que cubre el club en lo externo, todo. Entonces, yo creo que muchos jugadores hemos venido aquí para eso, para intentar dejar el club en el mejor sitio posible y para beneficiarnos nosotros, está claro. A mí me encantaría, pues eso, que yo sea el año que viene, como me tengo que ir de aquí a priori, quedar el club en primera división para mí sería la hostia. Y para mí también individualmente, no nos vamos a engañar, me repercutiría pues muy favorablemente en mi carrera. Entonces, lo que te digo, este club la gente le gusta, entonces se escuchan buenos futbolistas que a lo mejor puedan venir en el mercado de invierno y como tú dices, a lo mejor pagan poco, pero ¿por qué quieren venir? Porque todo el mundo lo sabe, es un escaparate increíble, es un club muy grande y que tiene una repercusión muy grande también. Pues la verdad es que no se puede hablar con mayor sinceridad como lo hace el lateral derecho cedido del Español. Por cierto, le preguntábamos por qué fue suplente un partido y medio, perdió la titularidad en beneficio de Luis Pérez y por qué ha vuelto. Bueno, yo pienso que el que toma las decisiones es el míster. El míster tomó la decisión de que a lo mejor yo no estaba bien o que Luis estaba mucho mejor que yo. Cierto que Luis está entrenando bien, al igual que yo, somos dos chavales trabajadores, que vosotros lo veis en cada entreno, y bueno, yo he seguido trabajando, me gusta trabajar, como se suele decir en el fútbol, si no es para eso, para uno mismo, para seguir mejorando, seguí trabajando, el míster me lo habrá visto. Es cierto que el día del Valladolid pues jugamos bien, ganamos 2-0, yo si fuera míster también le hubiese dado continuidad, está muy claro. El día de Almería salí y bueno, el otro día ya creo que hizo un buen trabajo y que el míster está contento. ¿Ha hablado con él antes o después de su suplencia? No, el míster lo tiene muy claro. Quien él cree que está mejor, él no se casa con nadie. Quien cree que está mejor es el que juega. Si él cree que Luis estuvo mejor que yo en esos momentos, me parece perfecto. Yo lo asumo, lo acepto, no tengo ningún problema. Seguiré trabajando, por supuesto que no me gusta, ¿no? Pues soy futbolista y a todos nos gusta jugar. Y ya está, y a seguir hacia adelante y yo me alegro porque el equipo ganara, que el equipo fuera bien y porque eso, como te digo, nos va a venir bien a todos y nos va a impulsar para arriba. Robert Correa, buen tipo, buen tío, a mí me engancha. No solo como futbolista, que también, sino la manera de, bueno, pues de ver las cosas, de expresarlas, sin tapujos, sincero. Y la verdad es que es de los que merece la pena escucharle y sobre todo verle sobre un terreno de juego. Aquí lo vamos a dejar. Como siempre, mil gracias por elegirnos un día más. Feliz tarde que paséis y mañana os espero aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.